Jose. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 22 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a jueves, a viernes, chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y hoy amaneció otra vez nubladito y en algunas partes está lloviendo. En algunas partes está cayendo un poquito de nieve y en otras pues ya nos cayó un poco de nieve y está como cayendo un poco de agua, creo. No me hagan mucho caso, ¿no? Bueno, para el día de hoy estaba pronosticado que cayera lluvia, no nieve, pero como estamos en Utah, pues todo puede suceder y está sucediendo de que sí está cayendo nieve en algunas áreas. Bueno, en estos momentos tenemos una temperatura actual de 37 grados Fahrenheit, un cielo nublado, se pronostica nieve durante el día, tenemos un viento que corre a 3 millas por hora, una humedad de un 90% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 44 grados, mínimas de 26, hay una probabilidad de que caiga nieve de un 51% de probabilidad. En estos momentos hasta las 12 del mediodía se espera que caiga nieve, ok, aquí en esta área de Salt Lake City. Ahorita les voy a hablar sobre un aviso que hay del tiempo de este clima invernal. qué curioso se escucha, ¿no?, decir clima invernal cuando ya casi estamos a nada de entrar al mes de abril, cuando ya estamos en primavera más bien. Para el día de mañana viernes, para despedir el mes de marzo, se esperan temperaturas máximas de 46 grados, mínimas de 39, con probabilidad de que caiga nieve de un 50%. Se espera que caiga nieve a partir de las 3 a las 4 de la mañana, de 3 a 4, y luego se va a quitar y va a regresar de 7 de la mañana a 11 de la mañana. O sea que va a ser muy parecido al día de hoy, que ahorita se supone que está nevando, está cayendo agua nieve en algunas partes. Que empezó a las 9, perdón, a las 8 y va a continuar hasta las 12, y mañana empieza de 3 a 4 de la mañana y de 7 de la mañana a 11 del mediodía. 11 del mediodía, ahorita dije 12, ¿verdad? Con temperaturas máximas de 46, mínimas de 39. Para el próximo sábado, fin de semana e inicio de mes, se esperan temperaturas máximas de 58 grados, ¿escucharon bien? 58, con mínimas de 44, con cielos muy soleados. Para el próximo domingo, 2 de abril, se esperan temperaturas máximas de 56 grados, mínimas de 37, con cielos nublados. hay una probabilidad de un 13% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo lunes, wow, va a amanecer lloviendo y todo el día va a estar así este clima, lluvia y nieve el próximo lunes. Así que traigan su impermeable, su paraguas, pues, para que andes al aire libre, pues va a estar deficiente. Trae un abrigo grueso y también puede ser de que vaya a ser mucho frío, a pesar de que la temperatura, bueno, sí va a ser fría, ¿no? Pero puede ser todavía, puede sentirse aún más frío de lo que va a estar. Entonces, el próximo lunes, temperaturas máximas de 38 grados, mínimas de 27. Todo el día va a estar lloviendo y nevando. Va a llover hasta las 2, bueno, a la 1 de la tarde aproximadamente, toda la madrugada, desde las 12 de la mañana hasta las 2. Y a las 2 de la tarde empieza a caer solamente nieve. Entonces, en el transcurso de toda la mañana probablemente caiga agua con nieve o solamente agua en algunas áreas, y a partir de las 2 de la tarde pues va a caer nieve, y la probabilidad es de un 83%, así que pues es un cambio muy drástico, ¿no?, de temperaturas los que se van a estar dando. Por eso son estos cambios que generan pues las nevadas, ¿no? Y el próximo martes, pues les adelanto, también se espera un poco de nieve. Yo pensé que ya iban a ser los últimos. Está muy raro la temperatura, sinceramente va a estar muy agradable el día sábado, el día domingo, y después ahí viene otra vez el cambio, descienden las temperaturas y va a seguir así medio frío pues toda la semana que viene. Voy a adelantarme acá al mes para ver cuándo ya se supone que debe de estar bien el clima, ¿no? Marzo, vámonos al mes de abril. Ok. Se supone que hasta el día 9 de abril ya empiezan a subir las temperaturas, y ya de ahí en adelante ya no veo nieve. Ya no se ve nada de nieve. Ya se empiezan las temperaturas agradables a partir del 9 de abril, que va a ser el próximo domingo, este domingo al otro. Y bueno, así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días y demás. Me voy a ir con el aviso del tiempo a ver qué es lo que nos quiere informar también. Y bueno, lo que nos dice este aviso del tiempo es que se espera nieve, acumulaciones de 1 a 4 pulgadas a lo largo del valle, en los pisos, y de 3 a 7 pulgadas a lo largo de las, bueno, de las partes donde no se limpia, ¿no? Bueno, aquí se me movió el pronóstico. El aviso, ok, aquí está. Las áreas afectadas va a ser Tuela, en Rush Valley, y el noroeste de Wasatch Front y Salt Lake Valley. Empezará desde las 9 de la noche de esta noche hasta el mediodía del día de mañana. Entonces, 9 de la noche a el mediodía del día de mañana viernes. Entonces, también tengan mucha precaución cuando andan conduciendo, porque se pueden resbalar y la semana pasada, creo, ¿no?, o este fin, que no había caído mucha nieve, pero los carros, hubo muchos accidentes porque esa poca nieve que había estaba resbalosa. Entonces, pues se vuelve más peligroso, así que no se confíen. Manejen con mucho cuidado, con mucha precaución, váyanse tranquilos y váyanse muy atentos viendo todo, y manejen a la velocidad correcta, ¿no? No le aceleren de más. Como les digo, no pongan mucha confianza en las llantas de los autos, ni lo de ustedes ni la de los otros que van conduciendo, ¿ok? Tomen mucha precaución. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

en que ya no soy el mismo. Eres mi cielo, pedazo de cielo. Abrázame fuerte y creo de buena suerte. Prefiero morir junto a ti a no verte, que yo no soy el mismo. Eres mi creo, pedazo de cielo. Abrázame fuerte y creo de buena suerte. Prefiero morir junto a ti a no verte. Prefiero morir junto a ti a no verte. El frío de mi cuerpo.

9:11, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, si apenas estás en la etapa de conocer a una persona, asegúrate de que te esté diciendo toda la verdad. Antes de continuar encariñándote, investiga todo lo que sea necesario para confirmar que no te miente en nada. Tauro, la recomendación astrológica para hoy es que no le des más peso a las obligaciones que a tus seres queridos. Deja un poco de lado el trabajo y sal con tu familia o pasa momentos con amigos, es lo que necesitas. Géminis, alguien te buscará para ofrecerte algo importante, pero debes prestar atención a tu alrededor. Podría tratarse de la oportunidad que has esperado por mucho tiempo. Por otro lado, te cruzarás con una persona que no ves desde hace tiempo. Cáncer, se impone que dejes ir ese amor del pasado que ya no regresará. No te atormentes con algo que ya no existe ni traigas a tu mente recuerdos innecesarios. En cuanto a tus relaciones personales, alguien que quieres requerirá de tu ayuda. Leo, una persona te hará un cumplido, pero lejos de dejarlo pasar desapercibido, trata de responderle y aprovecha para conocerle un poco más. Algo bueno podría salir de ahí. Respecto a tu estatus económico, todo mejorará muy pronto. Virgo, es momento de que entables esa conversación con tu pareja, ya no puede esperar más, es hora de que arreglen sus diferencias, de lo contrario continuarán distanciándose hasta que se vuelva una situación irreparable. Libra, los astros te dicen que cuides más tu alimentación y que asistas con un profesional para que te ayude a consumir lo que necesitas para estar sano y fuerte. Permítete tener cambios en tu vida, no siempre debes ser igual. Escorpión, podrías cometer errores en tu trabajo si no te das tiempo para descansar. A veces tratas de hacerlo todo muy rápido, lo que podría generarte problemas durante el proceso. Debes cultivar en tu ser la paciencia, es necesaria siempre. Sagitario, tienes que comprender que en una relación amorosa nada está asegurado. En ocasiones las cosas no van a salir como esperas, pero eso no significa que todo esté mal. Por otro lado, te llegará una noticia respecto a una persona que querías ver desde hace tiempo. Capricornio, es un buen momento para tomar decisiones de relevancia en materia laboral y hoy podrías tener varias oportunidades de hacerlo. Un factor que también es importante para tu bienestar es tu estado de ánimo, así que no dejes que te afecten cosas sin importancia. Acuario, si no tienes pareja, es probable que esta tarde un poco en llegar. Pero no te preocupes, todo es parte del proceso y se impone que lo disfrutes. No trates de apresurarte, todo sucederá cuando tenga que ser, sin prisas. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Puede ser que no estés dándole el valor que merece a una persona especial que está a tu lado. Si piensas en quien te ha apoyado siempre, es seguro que es él o ella quien se te presentará en la mente. Así que agradecele por todo. De la mañana con 18 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Qué lindo es estar contigo. Me puse a pensar en lo que hubiera sido si no hubiera dicho que sí. ¿Qué sería? ¿Qué sería de mí? Yo sé que los no y los tragos amargos y todo lo que antes viví, si han valido la pena, me trajeron a ti. Algo bueno hice para que hoy estés aquí. Descubriste lo bonito en cada cicatriz y por eso esta canción te la regalo a ti. Cada día es mi día favorito desde que estás. Tú me besas y me sabe a caramelo y sal. Si me quieres yo te quiero muchísimo más. No me importa dónde estés, si estás yo quiero estar. Cada día es mi día favorito desde que estás. Necesito de lunes al infinito. Quiero este momento, estirar el tiempo un poquito más de ti. Tú sabes que si me pidieras bailar una vida contigo, mi amor, no diría, no diría que no. Algo bueno hice para que hoy estés aquí. Descubriste lo bonito en cada cicatriz y por eso esta canción te la regalo a ti. Cada

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 29 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y bueno, el día de ayer les estaba hablando sobre algunos truquitos de WhatsApp, ¿verdad? Entonces, el día de hoy voy a continuar con los truquitos que me quedaron pendientes para que podamos utilizarlos. El último que les dije fue de cómo podemos limitar el uso de los datos, ¿no? Y hoy te voy a decir, si ayer no lo escuchaste, pues te invito a que escuches la grabación que ahí está en el programa de la radio, en la página www.sexyloveradio.com, www.sexyloveradio.com. Entonces, son muy sencillos los pasitos que les he dado y todos los que les voy a decir, pues también son muy sencillos de aplicar. Y ahora, si tú quieres liberar espacio de tu celular en iOS, si tú tienes iOS, tu celular, o sea, si es de Apple, puedes ver exactamente cuánto espacio ocupa cada uno de tus chats navegando a configuración. O sea, te vas a configuración de tu chat, de WhatsApp, te vas a almacenamiento y datos y te vas a administrar almacenamientos. A partir de ahí puedes liberar espacio fácilmente eliminando el contenido que no necesitas y existen filtros que te permiten deshacerte de tipos de archivos específicos, por ejemplo como videos, imágenes, mensajes de voz, documentos, contactos y ubicaciones, porque aunque no lo crean, las ubicaciones también te generan espacio en tu celular. Entonces te vas a la parte de configuración o te vas en Data Usage, el uso de tu data, de tus datos, y ahí es donde vas a meterte en almacenamiento y datos, y ahí es donde vas a administrar tus almacenamientos, y ahí puedes eliminar, pues, a veces las imágenes de GIF, ¿no?, que mandamos o recibimos, pues, no son tan necesarias, entonces ahí puedes eliminar, a lo mejor tienes muchas de esas, y le puedes dar más espacio a tu celular. Ah, bueno, otro truquito de WhatsApp, envía chats a tu pantalla de inicio. ¿Sabías que se puede hacer eso? Bueno, es una función exclusiva de Android. Si tú tienes Android, ahí lo vas a poder hacer. Puedes guardar accesos directos a tus conversaciones favoritas de WhatsApp directamente en tu pantalla de inicio, tocando y manteniendo presionado el chat y seleccionando la opción agregar acceso directo de chat en el menú, y así crearás lo que parece una nueva aplicación y adoptará el título y la imagen de esa conversación concreta como nombre o icono. A ver, vamos a ver si es cierto. ¿Cómo decía? Bueno, que toquemos, que vayamos a WhatsApp directamente a nuestra pantalla de inicio, tocando y manteniendo presionado un chat. Ok. Y luego, ¿qué más decía? Agregar acceso directo de chat del menú. Oh, ya lo vi. Add chat shortcut, es lo que dice aquí. Vamos a hacerlo. Dice que ya se agregó. Y ahí está. ¡Ah, miren! ¡Qué interesante! Interesante. Sobre todo cuando estás así, o sea, estás en un chat con alguien importante, ¿no? Es tal vez de tu trabajo, tal vez algún cliente, qué sé yo. Entonces ahí puedes hacerlo. Ah, también puedes personalizar las notificaciones. Si ya te esforzaste en convertir una conversación en un acceso directo de pantalla de inicio, que es lo que acabo de hacer, ¿por qué no mejorarla con una notificación personalizada? Tanto en Android como en iOS, solo toca la barra superior sobre un chat y selecciona fondo de pantalla y sonido. Y entonces ahí ya lo puedes personalizar. Otro que está interesante. A ver. Bueno, si me pongo a hacer todo esto, me voy a acabar mejor ahorita que me vaya una pausa, ¿verdad? También puedes dar formato a tus mensajes, más allá de presumir, o sea, no hay necesidad de poner en cursiva los mensajes de WhatsApp o ponerlos en negrita. Todos los usuarios de teléfono saben que para eso están pues las mayúsculas. Sin embargo, si tienes dedos veloces y estás dispuesto a memorizar los comandos, pues puedes hacer exactamente eso, ¿no? Yo sí utilizo mucho los comandos, pero para WordPress y para todo lo que tenga que configurar en la computadora para el celular, sinceramente no. Pero si tú eres así y lo quieres hacer, entonces, por ejemplo, si quieres poner en negritas, pones entre asteriscos la palabra. Por ejemplo, si quieres que tu nombre esté en negrita, le pones asterisco, tu nombre, asterisco. Y ya se va a poner en negrita. Para ponerlo en cursiva, lo colocas entre dos guiones bajos. Pones un guión bajo y pones, por ejemplo, tu nombre y guión bajo. Tienes que iniciar y cerrar la palabra, ¿ok? Hasta que pongas el último guión bajo, hasta ahí te va a seguir la letra en cursiva. Todo muy sencillo, ¿verdad? Incluso también puedes tachar un mensaje colocando virgulillas o a ambos lados. O sea, las virgulillas son como... como otra cosa, pues es que así se llama, ¿no? Así como es el guión bajo, estas son las virgulillas. Si no sabes qué son, googlea a lo mejor, porque es como si fuera una pequeña ave, pero es el símbolo que tienes ahí en el teclado. Entonces, si lo pones al inicio y al final de la palabra, pues te va a aparecer lo que escribiste tachado, o sea, con una raya en el medio, ¿ok? Entonces ahí le puedes dar formato a tus mensajes. También puedes guardar mensajes importantes. Con el gran volumen de mensajes que se envían a través de WhatsApp, es fácil perder de vista pues detalles importantes como una dirección. Fíjense, a mí cada ratito me pasa eso. Tengo que estar buscando una dirección en particular y tengo que buscar un número de teléfono. O bueno, también dice aquí una fecha especial. Las tres cosas que estaba buscando, fíjense. Al igual que pues también los correos electrónicos, puedes marcar fácilmente los mensajes claves con una estrella, lo que te permite encontrar fácilmente cuando lo desees. Ah, para eso era la estrella, ¿no? Yo pensé que nada más le dabas ahí como importancia. Sí le he dado algunos, pero no los he checado desde ese punto, así que lo voy a empezar a hacer. Entonces lo único que tienes que hacer es tocar y mantener presionado el mensaje. Presiona el icono de la estrella para guardarlo y puedes volver a consultarlo seleccionando mensajes destacados en el menú principal de WhatsApp. Recuerden que la estrella, cuando tú le pones, te dice mensaje destacado. Entonces, cuando los quieres volver a buscar, les das en mensajes destacados desde el menú principal de WhatsApp y ahí te van a aparecer. También puedes marcar chat como no leídos. Del mismo modo, puedes marcar una conversación como no leída cuando sabes que necesitas responderla, pero tal vez no tienes tiempo para hacerlo. Entonces, los usuarios de Android pueden hacerlo manteniendo presionada una conversación y tocando marcar como no leído en el menú, mientras que los usuarios de iOS, o sea, de Apple, por ejemplo, Apple o iPhone, pueden acceder a la opción deslizando el dedo hacia la izquierda a derecha en un chat. Entonces, si le haces de izquierda a derecha, entonces ahí lo puedes ya poner el mensaje como no leído, ¿ok? También puedes enviar por correo electrónico el historial entero de un chat. Si eres experto en multiplataforma, puedes ir un paso más allá exportando conversaciones como correos electrónicos. Los emojis se adjuntarán automáticamente, lo que claramente es una gran ventaja, y puedes optar por incluir o dejar de lado los archivos adjuntos de medios. Entonces, en Android vas a presionar más en el menú de la conversación, seguido de chat por correo electrónico, y en iOS vas a tocar la barra superior sobre la conversación y vas a seleccionar exportar chat. Es muy sencillito esto, ¿no? Bueno, las listas de difusión de mensajes masivos. Siguiendo con el tema del correo electrónico, también puedes usar WhatsApp para enviar el mismo mensaje a muchos de tus contactos sin agruparlos a todos en un solo grupo. Al igual que la opción CCO en el correo electrónico, para los que tenemos correo electrónico del email, ¿te acuerdas cuando le mandas a una persona y cuando le mandas a más le pones la opción CCO para agregar más correos? Bueno, pues también es fácil. Solo necesitas presionar la opción listas de difusión en la pantalla de conversaciones de la aplicación. Entonces, te vas a la lista de difusión en la pantalla de donde tienen las conversaciones y listo, eliges la opción CCO, ¿ok? Y también puedes ocultar las vistas previas, ya casi por último. Los teléfonos inteligentes contienen información tan profundamente personal que prestárselos a un amigo o familiar pueden ser un calvario, y si no te agrada la idea de que otra persona lea tus mensajes de WhatsApp a medida que te llegan a través de las vistas previas que aparecen en la pantalla, pues simplemente puedes restringir la cantidad de información que muestran. Entonces, si tú tienes un iOS, un iPhone, puedes, bueno, el sistema operativo iOS, puedes modificar las vistas previas para mostrar solo el nombre del contacto, dirigiéndose a configuración, te vas a notificaciones y te vas a previsualización. Desafortunadamente esto no lo puedes hacer desde WhatsApp para Android, solamente para los iOS, pero puedes controlar qué información aparece en las notificaciones abriendo la sección de notificaciones en la configuración principal de tu teléfono. Y ahora sí, ya por último, usa WhatsApp en la versión de PC, que ya muchos ya lo utilizan. Si tu uso frecuente del teléfono en la oficina está causando sospechas entre tus colegas, puedes ahorrarte un poco de molestia descargando la versión de escritorio de WhatsApp que está disponible en Windows y en Mac, o iniciando WhatsApp web en el navegador, y tendrás que escanear un código QR especial con el teléfono antes de poder usar cualquier de las versiones, pero podría ahorrarte una visita a la oficina de tu jefe más adelante. Entonces, ahí están todos estos trucos que valen mucho la pena para todos los que usamos WhatsApp. A mí el que más me gustó es el que puedes poner que puedes guardar tus destacados, porque este sí ha sido un dolor de cabeza mío, que cada rato me voy a buscar el mensaje y buscar la dirección y buscar una fecha y buscar etcétera, etcétera, ¿no? También el que me gustó, que no mencioné aquí, pero lo mencioné la semana pasada, es que puedes leer tus mensajes poniendo un shortcut, un widget en tu pantalla de celular. Eso ya lo dije en la semana pasada, así que si se lo perdieron, pues ahí los invito a que busquen la grabación y así te aparece en tu pantalla, te aparece el chat de WhatsApp, y si mandan mensajes, pues ahí aparecen casi completos unos, los primeros dos o tres, y entonces te puedes enterar a veces cuando estás haciendo otras cosas, estás trabajando, puedes leer, y ya después cuando tienes el tiempo, pues lo contestas y ya te va a parecer como que ya lo leíste, ¿no? Pero bueno, vámonos rápidamente a otra información científica, que ya me extendí bastante en lo del WhatsApp, y eso que lo hice en dos días. Bueno, pues la humanidad está en peligro si no se detiene la inteligencia artificial. Titanes de tecnología están emitiendo una escalofriante advertencia. De hecho, ahorita estaba viendo de los drones, o sea, hay nuevos drones, y esos nuevos drones los están empleando para hacer entregas a domicilio. Entonces, pues esta nota no se las puedo leer porque es un video, pero ahorita lo estaba viendo y dije, wow, qué impresionante. Pues también, imagínense, pues va a haber escasez, o van a ver a ver despidos, ya saben de qué compañías que pues hacen las entregas, tanto de comida como de otros productos que se compran, ¿no? Y bueno, pero bueno, eso también es inteligencia artificial. La humanidad está en peligro por los experimentos de inteligencia artificial y hay que detenerlos para evitar el riesgo, según más de 1,000 expertos. Los investigadores deben dejar de trabajar en el desarrollo de nuevos sistemas de inteligencia artificial durante los próximos 6 meses, y si no lo hacen, dice que entonces los gobiernos deben intervenir, fue lo que advirtieron. Tal es la grave conclusión de una nueva carta abierta firmada por expertos, incluidos académicos en el campo y líderes tecnológicos como Elon Musk y el cofundador de Apple, Steve Wozniak. La carta señala que las posibilidades positivas de la inteligencia artificial son significativas. Afirma que la humanidad puede gozar de un futuro floreciente con la tecnología y que ahora podemos disfrutar de un verano de inteligencia artificial en el que nos adaptemos a lo ya creado. Pero si los científicos siguen entrenando nuevos modelos, entonces el mundo podría enfrentarse a una situación mucho más difícil. En los últimos meses, los laboratorios de inteligencia artificial han entrado en una competencia descontrolada para desarrollar e implementar mentes digitales cada vez más poderosas que nadie. Ni siquiera sus creadores siempre tienen esa mente digital, obviamente, ¿no? Esa mente. Y pues predecir o controlar de manera confiable, esto es lo que están escribiendo los autores a esta carta. El sistema de inteligencia artificial más avanzado dispone al público en este momento es el GPT-4, que ya lo estábamos hablando, que es desarrollado por el OpenAI, que se lanzó a principios de este mes. Y la carta pide que los laboratorios de inteligencia artificial detengan el desarrollo de cualquier sistema más potente que ese, al menos durante unos próximos 6 meses. La pausa debe ser pública y verificable e incluir a todos los responsables claves. Si no se puede promulgar tal pausa rápidamente, los gobiernos deben de intervenir e instituir una suspensión, fue lo que escribieron los autores. Durante esos 6 meses, tanto los laboratorios de inteligencia artificial como los expertos deberían crear nuevos principios para el diseño de sistemas de inteligencia artificial. Tales principios implicarían que cualquier sistema construido dentro de ellos es seguro, más allá de toda duda, razonable. No supondría una pausa del trabajo de inteligencia artificial en general, sino la suspensión del desarrollo de nuevos modelos y capacidades. En cambio, la investigación debería reenfocarse en hacer que los sistemas poderosos y de última generación de hoy en día sean más precisos, seguros, interpretables, transparentes, sólidos, alineados, confiables y leales. Entonces, la misma pausa también podría dar tiempo a los legisladores para crear nuevos sistemas de gobernanza para analizar la inteligencia artificial. Conllevaría la designación de autoridades que pueden rastrear su desarrollo y asegurarse de que no persigan fines peligrosos. Imagínense a un loco en el poder, pues contratando a estos genios, pues para que hagan cosas terribles, ¿no? Entonces ya se puede hacer. De hecho, yo sí estoy impresionada con la inteligencia artificial del chat GPT. Hace unos días le dije que me resolviera una integral y la resolvió. Yo me quedé impactada, ¿no? Pero bueno, para que se den una idea, ¿no? De todo lo que puede hacer, o sea, toda esa mente que obviamente tiene digital, ¿no? Que tiene toda la información de muchas áreas y en el que pueden hacer cosas, pues, no muy sanas, ¿no? No muy sanas para la humanidad. Y no me refiero tanto ahí en el chat, me refiero a que lo apliquen ya en un robot, por ejemplo, ese tipo de inteligencia que le digas, ve y corta este árbol, o ve y mata tal, o sea, es todo eso lo que se puede hacer. Por eso me imagino que pues también los otros genios de la tecnología pues sí están pues molestos y pues no quieren que suceda algo así, porque saben, o sea, del poder que se puede tener con la inteligencia artificial. Por el momento, la carta incluye firmas de los fundadores y directores ejecutivos de Pinterest, Skype, Apple y Tesla. Y también incluye expertos en el campo de universidades como Berkeley, Princeton y otras. Algunos investigadores de las empresas que están trabajando en sus propios sistemas de inteligencia artificial, como DeepMind, la empresa de inteligencia artificial de Reino Unido, propiedad de la empresa matriz de Google, Alphabet, también firmaron la carta. O sea que, ándele, también los de inteligencia artificial se están uniendo, porque a lo mejor por ahí saben algo, ¿no? Que se está haciendo, que se está creando, y dicen, tienen que pararlos ya. Elon Musk fue uno de los fundadores de OpenAI y contribuyó con fondos cuando se lanzó a fines del 2017, o sea que no tiene muchos años y ya todo lo que ha logrado, ¿no? Esta inteligencia artificial. Pero en los últimos meses aparentemente se ha opuesto más a su trabajo al argumentar que se está obsesionando con la creación de nuevos sistemas y está desarrollándolos indebidamente con fines de lucro. Entonces ahí está. La humanidad está en peligro si no se detiene la inteligencia artificial. Esto es lo que dicen los titanes de la tecnología, emitiendo esta escalofriante advertencia. Entonces veremos qué va a pasar. Ojalá que sí puedan hacer algo y que sí puedan verificar, ¿no? Lo que se está haciendo, observar para que no hagan cosas indebidas. Bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio. Es una voz. There's a light in my window, a smile on my face. You're giving me a new life, a new day. Oh, your love is like magic. Yeah, I feel like I can fly. I'm kissing the sky. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos. Tiene una colección de corazones rotos. You're my piece of the sun. I'm in heaven when I watch you dance to reggaeton with your red heels high. Baby, you're making me dance. I feel so alive. And you hurt me so good. Think I'm about to cry. Oh, I feel so lucky, lovely. I never met somebody who could love me like you love me. And you're so high. I never met somebody. I never met somebody. Intoxicated. It's the love I've been waiting for. Me and you are so meant to be. It's just the start of a story. We'll never be sorry. Like I told you, baby, you should leave it with me. I got something good for you. Come on, let me show you. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos. Tiene una colección de corazones rotos. You're my piece of sun. So alive. Can you have me so good? Think thought you're my piece of the sun. I'm in heaven when I watch you dance to reggaeton with your red heels high. Baby, you're making me dance. I feel so alive. And you hurt me so good. Think I'm about to cry. Oh, I feel so lucky, lovely. I never met somebody who could love me like you love me. And you're so high. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 54 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vámonos con el segmento de Conociendo tu Meta. Y bueno, el día de hoy te voy a hablar sobre algo que tal vez tú también tengas duda, ¿no? O sea, de qué ocurre cuando uno mezcla una bebida alcohólica con cafeína. Hay gente que lo hace, ¿por qué? Porque tal vez todos los días toma, porque tal vez todos los días tiene compromisos y dice, bueno, ya tomé, ahora voy a tomar un café para quitarme el efecto del alcohol, ¿no? ¿Ustedes qué creen? ¿Que es buena idea o que no? ¿Que está bien o que está mal? Bueno, pues muchas personas consideran que es una buena idea combinar cafeína con alcohol o consumir una de estas sustancias para contrarrestar los efectos de la otra, ¿no? Pero los expertos nos advierten que este no es solo un hábito ineficaz, sino también es peligroso para la salud. Ya me lo imaginaba, ¿no? Entonces te voy a decir por qué y qué precauciones debes de tomar si es que lo has hecho o lo piensas hacer o ves a alguien que lo hace, ¿no? En primer lugar, o sea, debemos entender que son las bebidas alcohólicas pues las que pues nos pueden causar daño, ¿no? Y también la cafeína. Entonces, para ello vamos a hablar primero de qué es una bebida alcohólica. Y es toda aquella que en su composición pues se presenta el etanol, que también es conocido como alcohol etílico. Y este se puede encontrar de forma natural o adquirida. Lo importante es que sea igual o superior al 1% del volumen de la bebida, ¿no? El consumo recomendado de bebidas alcohólicas es hasta 2 tragos diarios para los hombres y 1 trago para las mujeres. Un trago equivale aproximadamente a 1 vaso de cerveza y 1 copa de vino o 1 medida de bebida destilada. Eso es lo que es un trago, no nada más que ya, ¿no? ¿Qué más? Cuando bebemos alcohol, este pasa inmediatamente a la sangre, o sea, este no se va por el sistema digestivo, donde es transportado hacia el hígado. ¿Por qué? Porque el hígado es nuestro filtro, ¿no? El que dice, a ver, aquí entró algo, entonces vamos a encargarnos de él. ¿Para qué? Para que pueda ser metabolizado por unas células que se llaman hepatocitos. Durante este proceso, el alcohol se oxida. y transforma una sustancia que se llama acetaldehído. Acetaldehído es el principal responsable de los efectos nocivos del alcohol, como el dolor de cabeza al siguiente día, lo que conocemos nosotros como cruda, o como se le conoce en otras partes como resaca, ¿no? Entonces, hasta ahí vamos bien en la clase. Ya hablamos de lo que es el alcohol, ahora les voy a decir lo que es la cafeína, por si alguno pues dice, no sé. La cafeína es una sustancia amarga y es estimulante del sistema nervioso central. Es conocida por ser uno de los principales compuestos del café, aunque también se encuentra en algunos tés, en bebidas energizantes y también en los refrescos. Se cree que la cafeína no provoca problemas serios para la salud cuando se consume con moderación. Los profesionales consideran entre 200 y 300 miligramos diarios, lo que es de 2 a 3 tazas de café al día, que es una cantidad moderada de cafeína en un adulto. Sin embargo, cuando se consume en exceso o junto con alcohol, por ejemplo, al mezclar vodka con bebidas energizantes, esto puede provocar varios problemas. Tras horas de ser ingerido, el alcohol puede elevar los niveles de epinefrina, que es una hormona que aumenta la frecuencia cardíaca, por lo que puede dificultar conciliar el sueño. El riesgo de insomnio es mayor si a esto se le suma el consumo de cafeína, ya que estimula el sistema nervioso central, brindando impulsos de energía, aumentando el estado de alerta y provocando alteraciones de sueños. También puede causar problemas cardiovasculares. Las alteraciones en la frecuencia cardíaca que produce el consumo de bebidas alcohólicas junto a los efectos estimulantes de la cafeína pueden presentar un severo riesgo para la salud en personas que viven con afecciones cardíacas. Su consumo también puede intervenir en procesos hormonales y esto favorece el incremento de los niveles de la presión arterial. También puede causar daños gastrointestinales porque el alcohol y la cafeína tienen efectos diuréticos. Eso significa que eliminan la sal y el agua del organismo a través de la orina. Sin embargo, cuando se los bebe en excesos o combinado, pueden existir el riesgo de sufrir deshidratación y también puede existir un mayor riesgo de inflamación e irritación intestinal, así como malestar estomacal o la diarrea, ¿no? Por sus efectos estimulantes, puede parecer que las bebidas alcohólicas con cafeína ofrecen un golpe de energía, pero lo cierto es que en conjunto tienen el potencial de hacer que ambas parezcan más apetecibles. Y esto pues desemboca que la persona pues ingiera mayor alcohol, mayor cafeína, y por eso aumentan los problemas de sueño y nerviosismo, y por consiguiente surgen los síntomas de ansiedad y de depresión. También la cafeína tiene capacidad de enmascarar los efectos depresivos del alcohol, haciendo que sea más sencillo beber otro trago, y esto puede llevar a que se consuma más alcohol del que se acostumbra, y lo que eleva pues el riesgo de reducir las inhibiciones y aumentar las conductas peligrosas, como conducir ebrio, como sufrir caídas o involucrarse en algunas peleas. Entonces, durante muchos años se creyó que consumir café o cualquier otra bebida con cafeína era útil para aliviar el dolor de cabeza, pero no es cierto. El hígado descompone el alcohol a través de enzimas y nuestro cuerpo solo puede metabolizar una cierta cantidad cada hora. Y esta cantidad varía de persona a persona y depende de ciertos factores como el tamaño del hígado o la masa corporal, ¿no? Entonces, por ello, beber cafeína no modificará los niveles de alcohol en la sangre. En cambio, se recomienda beber agua, dado que el cuerpo pues utiliza sus reservas de agua para procesar y eliminar el alcohol, y esto puede causar deshidratación y con ello pues, los populares síntomas de resaca o dolor de cabeza. Entonces, ahí está cualquier mito que hayamos escuchado que el café te quita la cruda o que te ayuda cuando tomas alcohol, pues no es cierto. Entonces ahí está. Este artículo lo saqué de Hola Doctor. Las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos y medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y el Instituto Nacional sobre el Abuso de Alcohol y el Alcoholismo. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Hay que cuidar nuestra salud. pues evitando las bebidas alcohólicas con mezcla de cafeína, ¿no? No te estoy diciendo que no tomes ni que no tomes café, simplemente pues cuida en lo más que puedas, ya sabes lo que puede pasar, ¿verdad? Entonces, pues ya tenemos más información al respecto de nuestro metabolismo y pues ahora se comprende más, ¿no? De cómo el alcohol a algunas personas pues rápido les afecta. ¿Por qué? Porque probablemente son muy delgados y porque tal vez su hígado pues es pequeño y entonces no tiene el tiempo para procesarlo. Y habrá otra gente que está tomi, no le pasa nada. Pues ya sabemos a qué se puede deber, ¿verdad? Y bueno, ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Es de la mañana con 6 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Hoy al abrir el libro, se abrió en el capítulo 3 del libro Un Curso de Milagros, que nos habla sobre la percepción inocente, y vamos a hablar del apartado número 4, el error y el ego. Y bueno, con esto damos inicio a encuentros existenciales. Thank you.

Víctor Frankie. De la mañana con 29 minutos, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves y en el transcurso de toda esta semanita. Recuerden que el día de mañana no habrá programa, así que los espero el próximo mes, el próximo lunes. Qué curioso, ¿no? Ya el próximo lunes será 3 de abril, si no me equivoco, o tal vez si me equivoqué. Sí, 3 de abril. Entonces les deseo que pasen un excelente fin de mes, un excelente fin de semana. Los invito a que hoy no se pierdan el programa en vivo, Venus versus Marte, en compañía de Eduardo Lobo, a las 7 de la tarde, hoy todos los jueves, programa en vivo, Venus versus Marte, en compañía de Eduardo Lobo, de 7 a 8 de la noche. Las personas que se perdieron lo mejor del deporte con Rabbit, los invito a que hoy no se pierdan la repetición, a las 2 de la tarde, seguido de la repetición de este programa, que será a las 12 del mediodía, con el pie derecho, la repetición de este programa, 12 del mediodía, de 12 a 2 y de 2 a 3, lo mejor del deporte con Rabbit, la repetición. Él te trajo todo lo que acontece en el mundo del deporte. Y ahora sí me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Low Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.